perfume de invierno en Granada. Pasaron las fiestas de Navidad y también las de Año Nuevo. Y aquella mañana día 2 de enero y domingo, Granada se despertaba muy hermosa. La lluvia de la noche anterior la había lavado, el silencio era total, la Alhambra mostraba un brillo especial y en la casa del acebo, junto al río Darro, cantaban los mirlos. Ya anunciaban la llegada de la primavera aunque todavía era pleno invierno. Pero los mirlos también celebraban la luz del nuevo día y la llegada del nuevo año. La hierba se veía bañada de rocío. Blanco y misterioso se despertaba el barrio del Albaicín, arropado por el azul purísimo del cielo y el sol del nuevo día. En el patio de la casa, frente a la Alhambra y no lejos del río Darro, ya el macasar abría sus flores. Y su aroma a vainilla, canela, jazmín y limón, llenaba todo el aire de la mañana. De los naranjos colgaban brillantes las naranjas y en las fuentes de mármol. El agua se mecía pura y rumoreando melodías misteriosas. Dijo ella, la dueña del jardín patio. Al caer la tarde todo tiene que estar preparado. ¿A qué hora llegan los flamencos? Al ponerse el sol. Así que para esa hora, las luces, el escenario, la música. Todo tiene que estar ya listo. ¿Y la reina, a qué hora llegará? Justo cuando se ilumine la Alhambra, salga la luna y, en el escenario, los flamencos estén todos preparados para recibirla. Y el encargado del acontecimiento aclaró. Pues tú tranquila que todo saldrá tal como está planeado. Y por cierto, que nadie corte ni una sola flor al macasar. Que nadie lo tape ni con sillas ni con luces y que nadie, en ningún momento lo roce. Para el momento de la fiesta y la presencia de la reina, tiene que mostrar su mejor porte y tiene que regalar el más fino perfume. El macasar, Chimonanthus fragans, es un arbusto procedente de China y Japón, que alcanza una altura entre 2 a 3 metros. Florece en pleno invierno y las flores brotan de sus ramas desnudas y leñosas. Son flores pequeñas pero con un olor intenso, penetrante y delicado. La historia de Granada está muy ligada a esta planta que se menciona en poemas árabes. Actualmente es difícil verla ya que solo se encuentra en algunos jardines antiguos y, sobre todo, en los cármenes y jardines privados. Pero en Granada, es el rey de las plantas en estos jardines y patios. Y en invierno es justo cuando regala su perfume más fino. Todo jardín que se precie en la ciudad de la Alhambra debe tener un macasar y toda persona que sueñe y sea amante de lo bello, debe gozar del fino aroma de esta planta. Ella lo sabía y por eso tenía tanto interés en que nadie lo dañara ni cortara ni una sola flor de sus ramas. Y los que preparaban las cosas para la pequeña fiesta de bienvenida a la reina y el nuevo año, frente a la Alhambra, se tomaban muy en serio lo que ella les indicaba. Por eso, cuando ya la tarde caía, Todo estaba preparado. Las luces, las cortinas, el tablao, la decoración en las paredes, las macetas y hasta los trajes de los flamencos. Velos naranjos colgaban frescas las naranjas ya maduras y de las ramas del macasar también colgaban cientos de pequeñas flores en forma de campanillas y color oro viejo. Llegaron los flamencos. Tres bailaoras, un cantante, tres guitarristas y dos percusionistas. Saludaron a la dueña del patio jardín y el cantante dijo: «Todo está perfecto, pero lo que más me gusta son las tres fuentes con su agua, los naranjos repletos de naranjas brillantes y el macasar, tan lleno de flores perfumadas». Y la dueña les dio las gracias y cuando el cantante le preguntó: «¿En qué sitio se sentará la reina?», ella aclaró: «Justo aquí mismo, debajo del macasar y cerca de las ramas que tienen más flores. Me gusta que sea así porque en Granada, en este barrio del Albaicín y frente a la figura de la Alhambra, además del flamenco y las blancas cumbres de Sierra Nevada, existe también un típico perfume de invierno. Que la reina se deleite con el aroma que regala este macasar». Y la dueña dijo: «Por eso y para eso hemos preparado esta fiesta. Y para celebrar, a los pies de la Alhambra, la llegada del nuevo año». Se hizo de noche. Las luces en las calles y plazas se encendieron, comenzaron a iluminarse las murallas y torres de la Alhambra y en el histórico patio con jardín y fuentes de agua claras, la gente se iban juntando. Unos y otros se saludaban y felicitando el por el nuevo año y muchos preguntaban: «¿Cuándo llegará la reina?». De un momento a otro. Y otros decían: «Pues la reina se va a quedar sorprendida porque, ¿os habéis dado cuenta con qué gusto está todo preparado? Los naranjos, las fuentes, la Alhambra, el río Darro, el macasar. El macasar que hay en este patio tiene todo el aire perfumado. Y con un olor tan fino que es cierto lo que siempre se ha dicho. Que es el aroma único y exclusivo del invierno en Granada».